Y ahora, directamente de Chilpancingo, Guerrero, tres chicas guapas que hacen su debut. ¡Anix! Ya no aguanto más, vete de una vez, no te quiero ver, me vas a enloquecer. Ya no aguanto más, vete de una vez, no te quiero ver, me vas a enloquecer. Con ustedes, Jane. Te fuiste sin avisar, sin saber qué iba a pasar, y ahora solo tú estás, y sin nadie quiere amar. No tendrás oportunidad de volverme a enamorar, y ahora solo tú estás, y así te vas a quedar. A mí ya me conocen, soy Greco, el invencible. Extraño cuando tú en la cama me abrazabas, extraño mucho la forma en que me mirabas, aquellas noches de pasión que tú me dabas, todas las veces que decías que me amabas, con una sonrisa tú siempre me cautivabas, y solamente tú con eso me llenabas, pero estoy solo y ahora no me queda nada. Es lo que siento, aquí adentro, yo no te miento, te lo demuestro, te necesito, por favor vuelve, yo me arrepiento de aquel momento. Necesito de tu amor, necesito tu calor, necesito de tus besos y de toda tu pasión. Yo no lo sé, ¿cómo fue? Te fallé, te lastimé, solo quiero una oportunidad y no te fallaré. Ya no aguanto más, vete de una vez, no te quiero ver, me vas a enloquecer. Presentándote para todo el mundo. Pues mira que ya no necesito de tu amor, ya no intentes más lastimar mi corazón. Ya bastante daño es lo que has causado, vete de mi vida, tú me has traicionado. Ahora tú me dices que quieres volver, haz lo que tú quieras pero no voy a caer. Solo son recuerdos los que me has dejado, aunque yo te ame, todo está acabado. Ya no intentes más lastimar mi corazón, ya bastante daño es lo que has causado, vete de mi vida, tú me has traicionado. Necesito de tu amor, necesito tu calor, necesito de tus besos y de toda tu pasión. Yo no lo sé, ¿cómo fue? Te fallé, te lastimé, solo quiero una oportunidad y no te fallaré. ¡Eco! Para quedarse Anix, Jane, Ceci Kim y yo, el único, el invencible Greco.